Con Matías Carranza, de la disciplina de tiro, fue convocado para participar de un encuentro evaluativo de la selección argentina en el próximo mes de enero. Matías, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo va, Jonathan? Bueno. Acá estoy, muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo es este evaluativo que va a ser la selección argentina en el próximo mes de enero. Esta evaluación se tuvo en cuenta, para los seleccionados se tuvieron en cuenta por todas las fechas en el año. Uh-huh. Y ahí eligieron hasta, en mi categoría, que son hasta 21 años. Son, uh-huh, me eligieron a mí y a dos chicos de Mendoza, que son uno de San Rafael y otro de Capital. Uh-huh. Así que, y el objetivo es ver quiénes van a participar de la selección. Exactamente, no sé cuántos serán, creo que son dos los que eligen, la verdad no sé cuántos son los que eligen. Mateos, buenas tardes. No es la primera vez que vas a la selección, ¿no? Ya estuviste en anteriores oportunidades. Contanos un poco de tu trayectoria en este deporte, en el tiro, y cómo llegaste a la selección. Yo empecé hace 3 o 4 años, y después de 2 años y medio, 3, seleccionaron el año pasado para representar a Argentina en un campeonato sudamericano que se ha realizado acá. El año pasado había sido en otros países, pero este año había sido acá. Uh-huh. En este caso, es como la selección para, es la preselección para salir afuera a otro campeonato sudamericano, ya sea mundial. ¿Y dónde estás entrenando estas últimas semanas? Estaba entrenando en mi casa y justo ayer me fui para entrenar acá al club de acá de Victorica, el club chico. Está bien, sos de Victorica y entrenas. ¿Y cómo fue tu año o cómo estaba planeado el año y que después, imagino, interrumpió un poco el tema del aislamiento? Yo en febrero, la primera fecha, pude viajar a la apertura, que todos los años se hacen en Buenos Aires. Pude viajar y creo que terminé, no sé si sexto, con un puntaje más o menos normal. Así que ya la venía bien normal el año, y después de todo esto se paró todo y bueno, ya pensaba que me iba a seguir tirando todo el año. Pero después avisaron que iban a hacer las competencias de esta online, cuando vos tenías que tirar y pasabas el resultado y se los cañaban y bueno, armaban la lista de resultados y ahí sacaban los ganadores y todo eso. Mm. Así que nada, yo como sabía que, o sea, podría llegar a ser seleccionado, le metí a fondo todo el año y me puse a entrar a pila. Matías, ¿y cómo te tomó la pandemia? ¿Cómo lo atravesaste por ahí? El tiro es una disciplina donde se puede seguir trabajando, ¿no? ¿No te complicó tanto el encierro como a otros deportes, no? No, porque lo que yo tengo es que todos estos años yo siempre estuve entrenando dentro de mi casa porque solamente necesito 10 metros, así que a mí no me perjudicó casi nada, solamente a otros chicos que tienen que ir hasta el lugar, pero a mí yo entreno en mi casa, no tuve ninguna drama. Y bueno, además de este evaluativo, ¿qué es, cómo tenés pensado arrancar el año? ¿Qué competencias hay el año que viene? La misma, hay en febrero está la apertura y después cada un mes van variando acá en Argentina, pero no creo que, pues sigamos con la modalidad online, pero yo calculo que va a seguir igual que este año. Bueno, Matías, muchas gracias, queremos charlar un poquito de la disciplina y bueno, de tu buen presente. Matías Carranza es tirador de Victorica y que bueno, está convocado para participar de un encuentro evaluativo de